buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días. Tengan todas y todos los que nos acompañan a esta hora en América Latina, el Caribe y el mundo. Es la primera emisión, la emisión matutina de Aler Contacto Sur de este último día del mes de agosto del año 2017. Ya estamos al 31 de agosto. Desde Caracas les acompaña Héctor Escandel y estos son los titulares. En Ecuador continúa, sigue las acusaciones públicas y en tribunales contra el vicepresidente Glass. Revisaremos historias que se generan en México a partir de los migrantes, la trata de mujeres y los datos que sin duda resultan escalofriantes en contra de las personas que son utilizadas para el comercio de humanos. Fútbol mágico, la gran pregunta. El día de hoy se juegan eliminatorias y la frontera entre Colombia y Venezuela estará abierta por más tiempo, a pesar de los insultos y las críticas recíprocas. Vamos a comenzar esta emisión de Contacto Sur desde Ecuador porque allí nuestros compañeros de Corape hacen un seguimiento muy cercano al caso del vicepresidente Glass. En las últimas horas siguen registrándose acusaciones en tribunales y en los micrófonos. Tiene prohibición de salida del país. En el mezanine de la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia de vinculación contra 11 personas, entre ellas al vicepresidente Glass y al excontralor Carlos P., quienes no acudieron a la diligencia. En este marco, la asambleísta por Creo, Mae Montaño, luego de salir de la sala de audiencias, señaló que se deberían aumentar cargos en un próximo proceso, dado que según la legisladora, el delito de asociación ilícita por el cual se procesa al vicepresidente tiene otros componentes. Asociación ilícita es solamente el medio para. Así que esperamos que en esta audiencia quede muy claro que los delitos a los cuales se refiere esta vinculación tienen que ver con afectación a los intereses públicos. Esto es cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y hasta lavado de activos. Sobre todo cuando se dice asociación ilícita, nadie se asocia para formar una empresa regular ni para formar un club. Te asocias para delinquir. Es así que la asambleísta pidió medidas cautelares contra el vicepresidente Glass, hecho que ocurrió dado que el fiscal Carlos Vaca solicitó la prohibición de salida del país del segundo mandatario y prisión preventiva contra 6 personas, situación que criticó César Montúfar, quien presentó 2 denuncias contra el vicepresididente. Es inconcebible aquello, es inentendible el que en el mismo proceso, habiéndole vinculado por el mismo delito, como partícipe del delito de asociación ilícita al señor Glass y a todos los demás procesados, solamente él tenga prohibición de salida del país y los demás tengan prisión preventiva. No hay ninguna razón. El único argumento que dio el fiscal general del Estado es que el señor Glass era vicepresidente de la República y tenía seguridad. En el caso del excontralor Carlos P., se solicitó medida cautelar de arresto domiciliario y uso de dispositivo de vigilancia, por ser una persona de la tercera edad, donde su abogado Hernán Ulloa también criticó el pedido de fiscalía al hacer una solicitud de medidas cautelares diferenciada. Se ha establecido medidas cautelares diferenciadas entre los procesados, lo cual conspira a la igualdad ante la ley. Nuestro criterio era de que no se dicte la orden de prisión preventiva porque esa es para garantizar la presencia del procesado al juicio. ¿Él tiene algo que decir? ¿Quiere volver? Ya lo he dicho varias veces, si hay las garantías, él está dispuesto a regresar. De esta forma, el juez Miguel Favara aceptó los pedidos del fiscal Carlos Baca respecto a las medidas cautelares y la prisión preventiva para 6 implicados, con lo cual se mantiene la prohibición de salida del país para el vicepresidente Glass, donde Fiscalía señaló que no operaba la reclusión, dado que al ser segundo mandatario, se requería que tenga pleno uso de su derecho a la movilidad, a más de que cuenta con un cuerpo de seguridad permanente de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Finalmente, se amplió la instrucción fiscal por 30 días más. Para leer Contacto Sur, desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, reportó Felipe Mosquera. Y en esta emisión vamos a revisar historias que se generan en México, lugar que ha sido el escenario para distintas denuncias en los últimos años sobre trata de personas, abusos y desapariciones. Sandra Luz Cruz ofrece un informe en la reconstrucción histórica de un caso contextualizado en la problemática de los migrantes en México y el aprovechamiento que hacen las mafias. Desaparecer. El riesgo que viven las personas migrantes y no migrantes. La madrugada del 23 de junio de 2015... autoridades del Instituto Nacional de Migración detuvieron un autobús de pasajeros que iba rumbo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En ese autobús iba una adolescente de 17 años a la que bajaron con el pretexto de que parecía guatemalteca. Desde entonces, está desaparecida. Esto ocurrió en una garita migratoria ubicada en el ejido San Gregorio Chamic del municipio Frontera Comalapa. Y el propio Instituto Nacional de Migración reconoce que ahí fue ingresada la menor de edad para hacerle algunas preguntas. Esa garita es monitoreada las 24 horas por cámaras de videovigilancia. Según el Instituto Nacional de Migración, la adolescente fue detenida a las 3 de la madrugada y supuestamente la dejaron ir algunos minutos después, cuando confirmaron que era mexicana. Sin embargo, según la versión de las autoridades, para ese momento su autobús ya se había ido y ella se fue caminando en la oscuridad. Al darse cuenta de que la menor no llegó a su destino, su familia la empezó a buscar por su propia cuenta. Después de varios días, lograron contactar a otros pasajeros del mismo autobús, quienes les contaron sobre la detención de la adolescente. La familia tardó 22 días en dar con esos testigos y por ello fue hasta el 14 de julio de 2015 que presentaron una denuncia formal por la desaparición ante la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra en Chiapas. Las autoridades de ese estado le pidieron al Instituto Nacional de Migración que entregue los videos de las cámaras de vigilancia. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración informó que los videos habían sido borrados porque lo solicitado excedía el tiempo de almacenamiento en los servidores de la institución, es lo que respondieron. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, en 2015, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual ya era el segundo negocio más lucrativo en México después de las drogas. Y según una investigación para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República Mexicana, el número de víctimas de trata de personas en México se calcula en 500.000 casos, de los cuales alrededor de 70.000 son menores de edad sujetos a explotación sexual. Para el Contacto Sur, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. Y a esta hora tenemos que informar, justamente hablando de migrantes, que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, manifestó en una vigilia cerca del incremento que presenta el número de venezolanos que solicitan refugio en varios países del continente americano. Dijo, hemos visto un incremento de personas venezolanas buscando asilo, lo hemos visto en Estados Unidos y en México, y también en Costa Rica, declaró Grandi durante una conferencia de prensa en San José, en la que además no ofreció cifras oficiales de la organización. Estamos viendo de cerca la situación y cooperando con países que están recibiendo y también con Venezuela, entre otros países que históricamente han sido uno de los las tierras que reciben a muchos refugiados, principalmente colombianos. Grandi comentó que espera que la situación en Venezuela llegue a estabilizarse. Hay muchos problemas en el país, problemas económicos, sociales, falta de artículos de primera necesidad, violencia y grupos que son perseguidos, dijo el representante de la Organización de las Naciones Unidas. En más informaciones en esta primera emisión de Aler Contacto Sur, vamos de inmediato a revisar otras informaciones que se han generado en nuestro continente en las últimas horas. Tiene que ver con Chile y Jamaica. En las últimas horas, ambos países, los gobiernos de Chile y de Jamaica, han coincidido en formular llamados a las fuerzas políticas de varios países para encontrar una salida pronta y pacífica a la crisis política, social y económica que se vive en el norte de Sudamérica, en Venezuela. La jefe del Estado chileno se reunió este miércoles por primera vez en Santiago con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holmes. Esto ocurrió el día de ayer. Allí discutieron la situación que se vive en Venezuela y en otros países de la región. Enseguida mostraron preocupación por el continente entero. Las autoridades abordaron además, en una cita de trabajo en el Palacio de la Moneda, otros temas de interés bilateral como los valores democráticos, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el derecho internacional, la protección del medio ambiente, también otros temas relacionados a la seguridad de los países del Cono Sur y también temas ambientales que tienen que ver con la protección y conservación de los océanos. Coincidimos también en la importancia de alcanzar objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y su relevancia en los proyectos de cooperación sur-sur, dijo la presidenta de Chile a un grupo de periodistas que se encontraban en el lugar. La gobernante se comprometió además a la cooperación de su gobierno para erradicar la pobreza y promover la agricultura, prevenir desastres naturales y mitigar el cambio climático en el país caribeño. Y a esta hora vamos hasta la frontera entre Colombia y Venezuela. Como decíamos en los titulares, será el fútbol mágico. Desde hace varios años la frontera colombo-venezolana ha estado cerrada y cerrada parcialmente. Pues hoy Colombia y Venezuela juegan un partido de fútbol en territorio venezolano muy cerca de la frontera. La raya estará abierta. La frontera estará abierta por más tiempo para que colombianos y venezolanos puedan desplazarse para una fecha de Conmebol. Ángel Moreno está en vivo desde la frontera colombo-venezolana en el estado venezolano de Táchira y muy cerca del departamento del norte de Santander. Ángel, buen día. El día de hoy, tal como has indicado, se llevará a cabo el partido entre Colombia y Venezuela, caras a la eliminatoria del Mundial Rusia 2018, en donde pues efectivamente autoridades tanto colombianas como del gobierno local se reunieron en el transcurso de inicio esta semana para llevar a cabo lo que es la apertura por más tiempo de la frontera colombo-venezolana. Recordemos que actualmente pues solamente está abierto el paso peatonal en horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Pues en esta ocasión, con respecto a este encuentro el día de hoy entre la selección venezolana y colombiana, pues estará abierta la frontera hasta la 1 de la madrugada, desde hoy jueves 31 de agosto hasta mañana viernes 1 de septiembre. Sin embargo, pues también se han presentado algunas denuncias con respecto a este encuentro el día de hoy, en donde pues diputados al Consejo Legislativo del Estado Táchira pues ha denunciado lo que es la reventa de entradas en la frontera colombo-venezolana, en donde más del 100% pues es el costo de estas entradas, la diferencia de las taquillas del estadio de Pueblo Nuevo. Escuchemos parte de lo que denunció el diputado al Consejo Legislativo del Estado Táchira, Gustavo Delgado. Queremos denunciar la situación grave que se viene presentando con la venta de la boletería para el juego entre Venezuela y Colombia, que ya hay una mafia que se ha concretado en diferentes sectores del estado Táchira, pero también en la frontera entre San Antonio y La Parada. Allá, en su gran mayoría, no pudo comprar entradas para ver el juego. La otra, una situación que nos parece a mí grave, que hay que tomar en consideración, es la venta de licor dentro del estadio de polideportivo de Pueblo Nuevo. Sin embargo, pues el día de hoy el gobierno regional y lo que fue el mandatario José Gregorio Vielma Mora, pues señaló que hoy, 31 de agosto, se declara día de júbilo no laborable, según lo apegado al decreto 462, el cual pues establece que es día de júbilo no laborable. También pues allí en este decreto exhortan a lo que son las entidades privadas a apegarse a este decreto. Sin embargo, pues también allí está reseñado la prohibición de venta de licor dentro del estadio y también en los alrededores del polideportivo de Pueblo Nuevo, en donde se llevará a cabo el día de hoy este encuentro entre Colombia y Venezuela. En información desde el estado de Táchira, San Cristóbal, reportó Ángel Moreno para Leer Contacto Sur. De esta forma llegamos al final de esta emisión, primera emisión del 31 de agosto. Que tengan un lindo día. Les acompañó desde Caracas Héctor Escandel. Nosotros, informarle es un placer. Alert, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.